Matías Traversa, José Montesano, Fabián Pérez, los saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, muchachos? Un abrazo grande. Bien, bien. Abríamos el programa hablando de esta lesión de Facu Campazzo, contándole un poco a la audiencia de qué se trataba, y también reflexionando un poco y bueno, casi desde algún lugar diciendo, bueno, pudo haber sido peor, porque esta era la, en principio, la sensación que nos quedó a todos. ¿Tuvo la misma, Domingo? Sí, la verdad que sí, de movida. Después no, conociéndolo a Facu, yo creo que se va a recuperar antes de lo previsto, seguramente, porque es un chico que más puede fortalecer las piernas, más no la puede fortalecer, porque es el alma de él. Así que no tenemos fe que va a reaparecer. Hoy hablamos con un médico, lo vamos a revisar ahora en Mar del Plata, nos habló de un máximo de 30 días, así que bueno, es menos de lo que imaginábamos o menos de lo que pensamos en un momento, y seguramente va a estar antes de la pista de lo que nosotros pensamos. En medio de esta situación, Domingo, ¿piensan en un reemplazo temporario para Facu? Mirá, te lo digo con total honestidad, hasta que no lo revisen hoy, ya está viajando a Mar del Plata, hasta que no lo revisen los médicos de Peñarol no vamos a tomar ninguna decisión, porque vuelvo a repetirte, Facu es un chico especial y yo tengo esperanzas que se recupere antes de lo previsto, así que vamos a esperar que nos dicen los médicos del club y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. Así, Domingo, que esto va con todo respeto y sin querer que le moleste la pregunta, pero sí creo que corresponde hacerla, más teniendo en cuenta cómo trabajan ustedes. ¿Por algún motivo puntual Peñarol viajó sin médico? No. ¿Vos decís a la Liga Sudamericana? ¿Y al partido del otro día contra Lanús? No, normalmente viajamos con kinesiólogo y no viajamos con médico, normalmente. Pero bueno, vos tenés que tener en cuenta que para cualquier médico la movida es de una semana. Uh-huh. En este caso la de 15 días. Entonces es muy difícil acá Mar del Plata que puedan dejar trabajo y permanentemente, porque no es una vez que viajan permanentemente, así que los torneos internacionales normalmente sí viajamos con médicos, pero bueno, acá se dio que no, y la verdad también quiero hacer un comentario y agradecer profundamente a Lanús, médico de Lanús, porque se ha portado de una manera extraordinaria, así que la gratitud para ellos. Sí, nosotros ayer lo decíamos con José y con Fabián, el trabajo del doctor Martínez y de Alejandro Espósito, el médico y el kinesiólogo de Lanús, estuvieron, es como que se fueron de órbita del partido, estuvieron pendientes de Campazzo los 40 minutos. Sí, no, realmente por eso estas cosas hay que remarcarlas, porque realmente, y yo hablo ya más de ellos, de la institución, se han portado de una manera extraordinaria, así que la gratitud nuestra hacia ellos, ¿no? Fabián. Domingo, buen día, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Fabián, querido? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, ¿tranquilo? Bien, todo bien. Sí, tranquilo. Bueno. O lo soñé, o alguien me dijo que les acercaron el nombre del Penca Aguirre. Lo soñaste. Obviamente, imaginás que están acercando todo tipo de nombres, pero yo te vuelvo a repetir, Fabián, le tengo una confianza ciega a Facu, sé que Facu va a volver a las pistas antes de lo que nos imaginamos. Seguro, porque es un toro. Independientemente de eso, imagino que ya habrá sonado algún teléfono. Sí, por eso sí, no te confundas. Aparte, porque como estamos viendo el tema americano también, y claro, eso. Porque este va a ser quizás el último fin de semana de Sabonte Jones. Sí, seguramente, porque no demostró cómo juega, sino, mejor dicho, no demostró ni cómo juega. Claro, pero tiene actitud. No lo veo, lo hablé con el Tulo, le digo, hacer lo que van las naves para ver de qué se trata, pero, viste, porque vos, por más que te puedan preparar los videos, la pelota entra, el chico no tomó ninguna decisión de nada, o sea, claro, ni con el riesgo de perder el trabajo, así que es un tema, es más de la cochería que de la familia, ¿no? Claro. ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase, Domingo! ¡Qué buena! ¿Cómo, lo escuché al final, ¿cómo dijo? Es más de la cochería que de la familia. Ah, está muy bien. ¿La entendés o no? Bueno, Domingo tiene unas cuantas frases buenas, habitualmente. Domingo, ¿y qué? ¿Y en los planes qué está? ¿Buscar tal vez un jugador que pueda darle algún minuto de descanso también en esta circunstancia particular al Lata Ibarra, teniendo en cuenta que Facu va a estar ausente por algunos partidos? Si bueno, es que ahora se abre esa posibilidad también. Ajá. No es determinante, pero se abre esa posibilidad. Por eso nosotros ahora paramos la rotativa con el tema del extranjero para que los médicos nuestros evalúen bien a Facu. Y a partir de eso vamos a tomar la decisión en consecuencia, ¿no? Por lo general, nosotros no somos de apurarnos mucho porque el apuro no es buen consejero. Vamos a evaluar primero lo de Facu, más allá de lo que han evaluado en Buenos Aires. Vamos a evaluarlo acá. En Buenos Aires un médico dice 45 días, el otro dice 30. Y bueno, nosotros tenemos confianza en nuestros médicos, a ver, y en Facundo en especial, porque nadie lo va a apurar. Sino que claro, Facundo lo primero que Facundo esté bien y se recupere bien, ¿no? Vos fíjate que lo primero que preguntó Facundo era si el martes podía jugar. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, Facundo no es un chico que tenga que reforzar las piernas para... es una bestia, así que vamos a esperar hoy y yo estoy convencido que el desarrollo a Facundo lo va a meter en la cancha antes de lo previsto. Bueno, Domingo... gracias por el tiempo, por aclararnos un poco la situación. Yo puedo hacer la última, José. Sí, claro. Hoy, gracias. ¿Hay alguna chance de que Peñarol organice el próximo cuadrangular de la Liga Sudamericana, Domingo? El próximo, del segundo cuadrangular, hablas vos. Sí. No. Nosotros teníamos previsto tirar todos los cartuchos y pasábamos, llegábamos al tercero. ¿A la final? Si llegábamos, sí. Si deportivamente llegábamos a la final, y vamos a tratar de ir por ese cuadrangular. Y obviamente, si me preguntas de sueño, después, me gustaría. En caso de ganar la competencia, que es uno de los objetivos de esta temporada, obviamente van a participar en la Liga de las Américas. Si llegamos a tener la suerte de ganarlo, no tenga duda. Ok. Sí, vamos a participar. Creemos que tenemos un equipo altamente competitivo en nacionales, y bueno, si embocamos bien el extranjero, se alarga el equipo, y vos sabés perfectamente, ustedes son grandes conocedores, este equipo no es fácil insertar en un extranjero porque predominan los nacionales, y bueno, fueron ellos los que nos llevaron a la gloria, así que sí, claro. Tampoco está mal que esto ocurra así, pero bueno, nosotros vamos a tratar de jugar todos los torneos internacionales que podamos, porque no es fácil juntar en un equipo a un Campazzo, a un Le Gutiérrez, a un Leiva, con Boquia, no es fácil juntarlos, y no queremos perder esta oportunidad de jugárnosla para ver dónde nos pone, ¿no? La estadística, a ver dónde nos pone. Nosotros tenemos mucha confianza en el equipo. Bueno, Domingo, gracias por el tiempo, le mandamos un abrazo y... No, al contrario. Y lo mejor con Peñarol. Si me permitís, que me gustaría hacer una reflexión final, y esto va para la Liga, no para Peñarol. De las decisiones que hemos tomado los dirigentes, me gustaría de todo corazón que de acá 2 o 3 meses, o por ahí en el Super 8, si se da la posibilidad de entrar y que vaya al periodismo nacional y que vayan todo el ambiente del básquetbol, hagamos una reflexión hasta ahí, si las medidas que se han tomado son buenas o malas. Ojalá que todos tengamos el poder ese y la humildad de reflexionar para en pos de que esta liga, la competencia, siga siendo la mejor de América, ¿no? ¿Y usted qué piensa, Domingo? Permítame no. Retomar la entrevista y preguntarle, porque esto me lo despido y te repreguntan, ¿viste? Te quedás hasta la una, Domingo. Y bueno, dale. No, el pensamiento mío es conocido. Yo soy muy respetuoso de la competencia, es lo que ha llevado. Después podemos hablar que hay un montón de cosas para corregir y podemos compartir o no esas correcciones. Lo único que a mi criterio no había que haber tocado es la competencia de la Liga Nacional. Los 16 equipos, la posibilidad de los descensos. Por ahí podríamos haber analizado, en vez de bajar 2 descensos, bajar a 1. Y después, que es fundamental, yo lo fui aprendí, es fundamental siempre manejarse con consenso, porque con las votaciones siempre quedan heridos, y los heridos no son buenos, no es bueno para nadie. Me parece que hay equipos, algunos de ellos, obviamente no voy a dar nombres por una cuestión de si se quiere hasta de convivencia, pero que han presentado planteles que realmente no están a la altura de la Liga Nacional. ¿Y cuál es el premio o el castigo? ¿De quién es el peso de la Liga? Me parece un poco injusto el tema, porque tampoco fue que se hicieron estadios nuevos. Y aparte te voy a decir algo, Domingo, obviamente que todo el mundo sabe también cuál fue nuestro pensamiento, el de uno contra uno, cada uno a su medida o cada uno a su manera de explicarlo, con su punto de vista. Pero aparte te digo, es muy difícil poder tocar la competencia, el formato de juego, tan profundamente, para poder hacer algo con la infraestructura. ¿Por qué? Porque es muy despareja nuestra competencia en cuanto a la infraestructura. Hay equipos que pueden jugar en un estadio como juegan ustedes, que es el polideportivo, hay otros equipos que no pueden jugar en un estadio como ese, hay otros que deliciamente no pueden hacer nada. Está el caso de Comodoro, que para qué va a poner un aire acondicionado. Está el caso de los equipos norte que deben jugar con aire acondicionado porque si no, no se puede jugar. En fin, hay un montón de variantes que me parece que no era la medida, no era la forma de tocar la competencia. Pero bueno, ya lo hablamos muchísimo esto, o sea, ahora hay que tratar de transitar y ver, en definitiva, dentro de unos meses, como bien vos decís, qué pasa y cuál es el balance, ¿no? El balance en cuanto a la infraestructura y el balance en cuanto a la competencia, ¿no? Domingo, ¿qué sentí cuando te pasa esto, que con tu Peñarol enfrentás a un equipo X, que vos sentís esto que decía, que por ahí no tiene el nivel para estar en la liga? ¿Qué te pasa a vos como líder de este mercado basquetbolístico en la Argentina en los últimos años? Si yo me enojo, te lo digo con total... Por eso te lo pregunto. Lejos de ponerme contento por el triunfo, en el caso, por supuesto, que gané, como nos ha pasado acá de local, yo me enojo porque a mí me gusta ser el mejor entre los mejores. Particularmente, a mí no me... Yo siempre, cuando me tocó agarrar la Liga Nacional, es de público conocimiento que el espejo era Atenas de Córdoba. A mí me pasó una reunión que tuve en la ADC de llevarlo al Felo Lavaque, y vos sabés que el Felo Lavaque no es de ir a reuniones, y no haberle pedido por lo menos que dé su opinión me pareció algo grave, porque habla no solamente de Felo Lavaque, que habla muchos años de experiencia, y me parecía que a cualquiera, pensé yo, le hubiese gustado escucharlo. No ocurrió lo que yo quería, y bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que ver. El año pasado, cuando arrancó la liga, había 10 soñadores. Tampoco es normal en el mundo que haya 10 equipos de los 16 que soñaban, sí, con salir campeón. No importa después cómo te va en la feria, pero vos soñabas con salir campeón. Este año ya de por sí no ocurre lo mismo. Primero, no ocurre lo mismo, es lo que veo yo. Segundo, que hoy la pelota, a mi criterio, no vale nada. Cualquiera tira cualquier cosa, porque es lo mismo 12, 14 o 16. Si la pelotita tiene precio, vamos a ver quién la tira. Y bueno, hace a que la competencia, a mi criterio, baje de nivel. Y se han ido muchos jugadores, entrenadores de la jerarquía de Sergio, no solamente por un problema económico, porque si no, acá parece que todo fuese plata, y no es solamente plata. La plata es importante, por supuesto, pero no es solamente plata. Hay que gestionar, entonces, qué sé yo, que clubes que hace años que vienen bregando, que tienen historia, como en el caso de los tres que estaban en desacuerdo, y por algo será. Esto es como que mañana, no sé, aparezca un periodista nuevo de la facultad y de periodismo, y venga a coparles el programa a ustedes. yo lo que pasa, que reconozco que soy un hombre primario y como tal hablo. Por ahí no cae bien, pero lo hablo con la mejor buena leche posible y en pos de que la liga sea la mejor posible. Y reconozco que tiene errores, pero no en la parte deportiva. No, mañana vamos a tener 4 equipos nuevos. ¿Quiénes son? ¿Tienen infraestructura? ¿Tienen calidad de ciudad? ¿Quiénes son? ¿Por qué vamos a tener que repartir la plata entre más equipos que hacen 30 años que vienen bregando en la Liga Nacional? ¿Por qué hay que regalar? No, es inentendible. Después está la otra, hay equipos que gastan un montón de plata en infraestructura, pero se olvidaron de gastarla en el plantel. Sí, claro. Y acá la realidad es que hay que gastarla en el plantel. Después un televisor más, un televisor menos, lo podemos charlar si está bien o está mal. Lo podemos charlar, pero fundamentalmente esto es tener un plantel competitivo. Todo lo demás es charlable, por ahí tengan razón, pero por eso digo, esto merece, no un capricho, merece una reflexión. Y después te voy a decir una cosa más. Es difícil, es muy difícil, errores de por medio, ¿no?, conseguir un Eduardo Bassi. Es muy difícil, porque presidente, que muchas veces decimos nosotros, no tiene club, es lo ideal. Yo particularmente no podría ser presidente de la Asociación de Clubes, porque seguramente Peñarol ganaría todos los partidos 100-0. El agua anula todos los dobles, a lo contrario. Esta es la realidad. Sería una dictadura eso. Sería una dictadura, digo. Claro, no, es que es la verdad. Y los demás no. El interrogante. Y los demás no. Supongo que sí. Yo soy honesto y lo digo. Los demás no. ¿Estuvieron reunidos en el partido inaugural con parte de la dirigencia hablando de estos temas, Domingo? Estuve reunido fundamentalmente con el Felo, tipo que yo respeto muchísimo. Estuvimos reunidos con Muratore, con Petete García, que realmente estaban preocupados y enojados con la decisión que había tomado la Asociación de Clubes con respecto a los descensos. Porque vuelvo a repetir, ellos también creen que es la mejor liga y que tienen el criterio que la estamos matando. Entonces, yo entiendo a todo el mundo, podemos tener razón, podemos equivocarnos, uno también se puede equivocar. Lo más importante después es, en un futuro no muy lejano, hacer una reflexión. Nada más, si uno no está pidiendo nada más y nada menos que haga una reflexión. Pero no considera que ya hay puntos para reflexionar, porque aquellos que tal vez hace un par de meses no iban a conseguir dólares para pagarle a sus extranjeros, hoy están gastando una fortuna en extranjeros, por ejemplo. Mirá, te voy a decir con total honestidad. Acá el punto crítico eran los descensos. Después se había que pagar en dólares, en yen, en patacones, se conseguía. Esta es la realidad. Acá el punto crítico eran los descensos. Se logró el tema del descenso. Arriba los corazones. Bien. Este es el criterio que yo tengo. No voy a decir que todos los clubes, había clubes que no pensaban lo mismo, pero por ser corporativos lo hicieron. Y bueno, yo creo que acá hay que privilegiar la liga por sobre los clubes. Esta es la realidad. Hay que privilegiar la liga. No, Peñarol vivió momentos críticos totales. Totales. Yo no me animaba a hablar de los descensos. Obviamente, si soy nuevo y aterrizo y dicen no descenso y levanto la mano porque me conviene, capaz que en su momento lo hubiese hecho. Te lo digo con total capaz, pero si reflexiono, como que tampoco todos los años podés cambiar todo, porque entonces cometés errores. Y después que haya dirigentes que salgan hablando que es una liga de transición, es una barbaridad absoluta. Es difícil de vender competencias de transición. ¿Transición de qué? ¿Transición para quién? ¿Cómo? ¿Y los clubes que apuestan? Tienen que bancarse, porque vos sabés que en ese diario, normalmente en este país lo leen mínimamente los empresarios. Usted dice por el diario Clarín. Cuando vos vas a te van a leer el diario y dicen Liga de Transición, también te quieren dar plata de transición. Sí. ¿Entendés? Sí, nosotros... A ver, desde acá estamos bastante cercanos cada uno de nosotros con este pensamiento. Creemos que un mix es interesante porque también reclamamos mucho de lo que tiene que ver con la estructura. Pero bueno, nada, es verdad que también, y nosotros lo decíamos antes de comenzar la liga, también es nuestra función, desde algún lugar, contarle a la gente las obras que se han hecho en cada uno de los equipos y de los clubes, fundamentalmente, en cuanto a infraestructura, porque si no queda todo como que está todo muy armadito, muy lindo, pero las obras no se desarrollan. Yo creo que la mejor manera es un mix, pero sí me entiendo bastante de lo que le pasa, porque Peñarol, con tres o cuatro equipos más, son los que más ponen, son los que arriesgan, son los que están todo el tiempo pensando para generar más, y te toca jugar con equipos que por ahí tienen el 20% o el 30% del presupuesto de lo que vos has arriesgado, independientemente de lo que puedan realmente tener de presupuesto. ¿Se entiende la idea? Yo marcaba una de las cosas que me parece que concuerda bastante con lo que dice usted. Me parece que va a ser una liga donde las diferencias van a ser muy notorias. Quizá después no se da, pero en principio uno siente eso. Sí, y te digo más, cuando vos hablas de las obras y los cuatro futuros equipos que van a intervenir, claro, en la liga, claro, les exigimos cierta esa competencia y cierta infraestructura, porque sí, mañana se suman cuatro más que no sabemos quiénes son. Sí, claro. ¿Sabes? Se juntan cuatro más que no sabemos quiénes son. Es un tema para charlarlo profundamente y no para hacerlo corporativamente, porque si vamos a levantar la mano 3 y 3, bueno, muchachos, mañana, digamos, cancha despintada, sin publicidad en la camiseta, y bueno, entonces que gane el que tiene que ganar, y bueno, entramos en una etapa que en vez de sumar, en vez de mejorar, que querés emparejar para abajo totalmente. Esta es la reflexión que a mí hice en un primer momento. Me parecía que vos podías hacer obras en los estadios con un descenso solo. Uh-huh. Era el 16, tenés que salir 16 para descender. Uh-huh. Cuando vos salís 16 para descender, hay pocas alternativas. O me desees descender, o directamente no perteneces a la categoría. Uh-huh. Es la realidad. Y es para todos, los tiros para todos, porque después te pasan contingencia en la competencia que te hecho, bueno, es parte del juego. Yo no sé dentro de dos o tres meses qué va a pasar cuando estén definidos los puestos, si para vos salir décimo o 16 lo mismo. Sí, claro, no lo sé, vamos viéndolo. Uh-huh. Uh-huh. Al menos, lo mismo. ¿Y vos crees que esto tuvo que ver con una cuestión política más que deportiva y económica? Sí, yo creo que es una cuestión política, pero la política la hacen el año que viene, cuando hay elecciones. ¿Para qué te adelantaste un año, Fabián? ¿Para qué te adelantaste un año? Si es el año que viene. El año que viene, a quien tengan que elegir. Yo digo que es difícil conseguir un base. Ahora, por ahí otro dice, quiero ir yo y consigo los votos para ir yo. Bueno, qué sé yo, eso va... Sí, o se busca otro... O se busca otro modelo de conducción, puede ser otra de las posibilidades. Pero están las elecciones. Para eso está el momento de elecciones, pero acá no puede haber un cogobierno, acá no puede haber cosas que realmente son descabelladas. El año que viene, se hace el que quiere, hace lo que tiene que hacer. Si consigue los votos correspondientes, arriba los corazones. Esta es la realidad, pero en estos momentos me parece, qué sé yo, nomás. Uno pasa el tiempo y cada vez se entiende menos, pero... la ambición de uno es el club, nada más, y después sí, tener la mejor competencia posible. Nosotros, cuando arrancamos, yo le decía siempre en aquel entonces, ganar un clásico no es lo más importante, es lo único, porque es la única aspiración que podíamos tener. Hola. Sí, lo escuchamos, Domingo. Era la única aspiración que podíamos tener. Después, bueno, empezamos a aspirar a otras cosas y tuvimos nos acompañó mucho la suerte, pero también yo muchas veces me expresaba mal y hablaba de un milagro, y ese hablar de un milagro es hablar mal de mis compañeros que han laburado de tajo, claro, para poner a Peñarol en los primeros planos del básquet nacional. Uh-huh. Pero era el sueño que teníamos, más allá de la asociación de clubes, de todo, el sueño era ser protagonista, y no dinamitar la competencia. Esta es la realidad. Domingo, ahora sí, gracias por el tiempo. Valoramos mucho la de nuestra parte la sinceridad. Y bueno, nada, y sabe que nosotros también tratamos de analizar, más allá de lo deportivo, los momentos de las competencias y de las ligas y de las estructuras. Por eso me pareció bueno que estiremos esta charla 10-15 minutos más. Un abrazo y mucha suerte, Domingo. No, el agradecido soy yo. Gracias por todo lo que hacen por el básquet, los muchachos, y discúlpenme el desahogo. Todo bien. Un abrazo, Domingo Robles. Un pasaba. El presidente de Peñarol de Mar del Plata.